a Juan Alberto Badía, que a mi querido, a mi querido Beto, que le mandamos un gran beso de acá con los Corol y lo queremos mucho. Aguante, Juan Alberto Badía. Okay. Y después fuiste a la radio de Beto, a su radio en internet, un reportaje con él y con Alejandro Ponlecita. Y bueno, ahí hubo una mística muy de rock and roll, hablamos de música, de anécdotas, de la vida. Y la pasamos muy bien porque somos muy amigos, ¿ok? Pero lo que más también me llamó la atención, en el canal Encuentro, fue una retrospectiva por toda tu vida, de su a la actualidad. Y la semana que viene voy a ir a Paca Paca, porque vamos a hacer rock para chicos también. Y después vamos a ir a la atención pública, al programa de Goicochea, vamos a hacer el fútbol para todos con el rock and roll también. Ahora, porque todo se une y todo es rock and roll. Y aguante, ok. Aguante, ok, es el título de mi nuevo libro. No sé si vos viste, pero ¿qué? El programa de Encuentro, la conducción era del Palo Pandolfo. Palo Pandolfo es otro amigo mío. ¿Es amigo? Sí, depende del día, hace y te hace las preguntas, porque en la época de Alfonso se entrega, era la época del rock and roll también, ¿no? Hay que apoyar a este muchacho que es bueno lo que ¿qué hace. ¿Qué pasa con Don Cornelio y la zona? Y Don Cornelio y la zona. Ella vendrá. Y say no more. Muy bien. Y yo, mira acá porque me escapé de la quinta de Palito, porque yo ya no aguanto más. Que alguno le avise a Palito que ya estaría. Entonces, que te dejen en paz. Que me dejen en paz, ya está. Que bastante quilombo tengo con Sebastián, con el otro muchacho, como se llama, el que canta, Manuel, con Julián. No me rompa más la bola. Say no more. Los quiero mucho a la sortea, pero yo vine acá porque hoy es el día de efemérides del rock nacional. ¿Okay? Efemérides del rock nacional. Un día como hoy pasaron muchas cosas en la historia de la Argentina, pero sobre todo en la historia del rock. Y yo quiero las nuevas generaciones, ok. Los nuevos chicos, los que me van a ver ahora en el reg, los que me fueron a ver al Rubén, los que van a ver la gira, los que van a Rafael. Toda esa gente, ¿qué? Estás preparando, seguramente estás preparando una escenografía. Sí, Charlie. Un día como hoy. Hay que seguir, porque un día como hoy. Pero la primavera es rock. La primavera es rock, prima rock. Porque yo te digo una cosa. Un día como hoy, y escucha bien lo que te digo, y escuchen bien mis amigos colores, ¿eh? Un día como hoy. Pero de 1972, escuchen bien, Lito Nevia estaba barriendo la vereda de la casa de Nicky Jones porque habían ido a festejar la primavera a la casa de Nico, de Nicky. Sí. ¿Y quiénes fueron aparte de Lito Nevia? Estaba Papo, el ratón Ayala, que Juan San Lorenzo, estamos hablando de años 72, Pipo Lernú, Samba Hipildor, el original y el que labura Raúl Porchetto. ¿Y quién? Y Claudio García Satur, ok. Era alguien muy reconocido. En esa época por eso, vamos a ver si nos entendemos. ¿Qué cosas no entendemos todavía? Que el rock and roll estaba fuerte en el 72. A ver, ¿podemos recapitular? Estábamos, un día como hoy, pero en 1972, Lito Nevia estaba barriendo la vereda de la casa de Nicky Jones porque habían ido a festejar la primavera a la casa de Nicky, ok. Sí. Estaba Lito, Papo, el ratón Ayala, Pipo Lernú, San Maki Pildo, Raúl Porchetto y Claudio García Satur, y decía 11 Juan Pinido más. Sí, ¿ok? Sí. Bueno, estaban todos apolillando dentro hasta que pasó Pajarito Saúl, porque siempre apareció un día como hoy. De nuevo estaba Pajarito Saúl y estaba buscando, andando en bicicleta y no sale. Y dijo, che, Lito, mirá, Lito Nevia, decía Saguri, desde arriba, mirá lo que le afaré al afilador del barrio, le afaré la bicicleta, ¿ok? Y Lito se puso como loco y lo empezó a correr porque Lito era muy, muy amigo. Para. Charlie, Lito Nevia tiene amigos. Sí, muchos amigos. Era muy amigo del afilador. Pero Pajarito Saúl voló con la bici y Lito se tropezó y cayó y se lastimó la frente. Se lastimó mucho. Y a partir de ahí, con la lastimadura, no le creció más el pelo. ¿Ok? Entonces empezó a caer el pelo de Lito Nevia y a partir de ahí Luke tiene el look justamente que todos lo conocemos ahora. Pajarito, cada vez que lo veía, gritaba: che, ahí viene Lito, mirá, Lito, ahí va el extraño de pelo largo, le decía Pajarito Saguri a Lito Nevia. Y Lito le contestaba: tengo que conseguir mucha madera para romperte la cabeza como sea, pajarraco Saguri. Pajarraco Saguri. Todo eso en la casa de Nicky Jones, casi promediando la primavera del 72. Pasó un día como hoy. Y también... Una pregunta, Charlie. Sí, ahora que veas a qué demostrar. No, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí. Pajarito Saguri, sí, que es un tipo que siempre aparece, andaba. Sí, dígame. ¿Se movía en tierra o en lancha? Yo creo que se movía en lancha, en llamas, sí, con llamas de Madariaga. Sí, iba, sí, Pajarito Saguri. Era un tipo que le gustaba la navegación. Señoras y señores, un día como hoy, pero de 1983, mi amigo y hermano Pipo Cipollatti se estaba peinando el jopo para el lado izquierdo. Pipo Cipollatti se estaba peinando el jopo para el lado izquierdo en la casa de Fabián Acantilo cuando le tocan el porteo eléctrico. ¿Y sabe quién era? ¿Quién era? Era Silvio Soldán, que le traía un cassette TDK con grabaciones de Luciano Pavarotti cantando salsa y merengue. Perdón. Como a Pipo no le gustaba el merengue ni la salsa, lo dejó a Silvio esperando abajo y comenzó a bailar Chamamé con Fabián Acantilo. Estaba presente ahí. Todo eso pasó un día como hoy. Quien a esa altura estaba haciendo gárgaras de huevo, mandarina, ron y granadina, porque tenía show esa noche con los... están empezando los twists. Sí. Disco que ¿quién hizo la producción? ¡Papá! Entonces, el primer disco a full. Por eso, desde el baño de la casa de Fabián Acantilo se escuchó la voz, ¿saben de quién? ¿De quién? De Horacio Guaraní, ven, que gritaba: che, Fabiana, se me apagó el piloto y sale agua fría. Prendé, Lorena. Pero Fabi, ¿cómo dijo? Se me apagó el piloto, sale agua fría. Se estaba duchando Horacio Guaraní. Prendé, Lorena, dijo. Pero Fabi no le dio bola, seguía bailando chamamé con Pipo Cipollatti y haciendo gárgara de huevo para el que tenía yo esa noche. Cuenta la leyenda, que ese día Horacio Guaraní, loco, se tuvo que duchar con poncho, botas, bufanda y para colmo se le destinió el carmelazo, ¿ok? Todo eso pasó un día como hoy. Es más, se le destinió el carmelazo y se pensó que era tinto, pero no, era el López de él. Y para terminar las efemérides, las efemérides, y esta es muy fuerte, ya tengo que decir, un día como hoy, y ya bajo un poco el tono, pero de 1998, más cerca además, otro gran amigo y hermano, el Flaco Spinetta, estaba en su casa con Emilio del Guercio, Lorena Paola y Diango intentando armar una nueva canción, pero no se le ocurría nada al Flaco Spinetta. Entonces, ¿qué hizo? Tengo que llamar a alguien lúcido, alguien que tenga noción de las letras. Y no me llamó a mí. Llamó por teléfono a José Naroski y le dijo: che, José, le dijo Pineta, decime alguno de esos aforismos pedorros que inventamos. ¿Y? Porque no me sale la rima para terminar una canción. Y Naroski le dijo: mirá, Flaco, todo bien, Luis, con vos, pero ahora no te puedo ayudar, nene, porque estoy ocupado, porque estoy con Landricina, Orangel, sí, y el profesor Gabinete jugando al chinchón. ¿También tenía peluca? No, no, no, no, jugando al chinchón. ¿Por qué no llamás a... dijo Naroski, a Ludovica Esquirru, que siempre se le ocurren hediondeces pedorrísimas con eso del oroco pochino y quizás te pueda ayudar? Le dijo Naroski, aquí, al Flaco Pineta. El Flaco, muy enojado, cortó y de la bronca nomás escribió 45 canciones nuevas en 20 minutos. ¿Escuchaste bien? 45 canciones nuevas en 20 minutos. ¿No? Superando el récord de Calamaro, que tenía 38 canciones, todas iguales, nuevas en 23 minutos. Y todas rimaban con salmón. Es decir, señoras y señores, mis queridos seiromores, es decir que gracias a un grande como José Naroski, sigue más vigente que nunca la poesía y la prosa de las maravillosas letras de Spinetta en la historia del rock nacional. Grande Naroski, gracias a que no le diste pelota a Spinetta, el Flaco está más lúcido que nunca. Cero por. Chale, no te vayas, necesito, no, un saludo necesito que mandes nada más. ¿A quién? A un oyente nuestro. Sí. Se mandó un mes, se llama Router. A Router, bueno, al señor Router, Router es como Wi-Fi. Germán Router. Está igual. Igual. Germán Router. Están todos, están, no podés. Germán Router. ¿A qué colegio va? A Esteban Echeverría. A Esteban Echeverría, ¿de qué barrio? Del barrio Belgrano, dice acá Germán Router, los escucho siempre. Muy bien. Mándenme saludos a mí. ¿A qué dirección de mail? Acá, a nuestra. ¿A cuál? corol@radionacional.gov.ar. Ahí también nos escribió otra gente. Si querés agradecer, tengo un mail más para que me agradezcas. A ver, ¿a quién? A este señor de acá que tiene doble apellido. A Iglesias, no, Julio Iglesias. No, lo anterior. A ver. Acá. Ah, Marcelo Lucera. Sí. Marcelo Lucera, que también iba al colegio. Me gusta la música. Así que a Marcelo Lucera y a Germán Ruter y a la Damiano y a todos, le mandamos un gran saludo desde los Corol, aquí con Charlie García desde la Ciudad del Rock. Esto fue Efemérides del Rock, el segmento de Charlie. Y feliz domingo. para todos. Ok. Seguimos con música, muy buena música. Aquí, gracias Charlie, gracias a todos. La entrada es gratis, la salida, vemos, Say No More. Música Say No More, aquí en Nacional Rock.